Vamos a repasar cómo se desdoblaron las listas de Sudamericano y Copa Stankovic. La del Sudamericano, que va a dirigir Nicolás Casalánguida y que está concentrada en San Nicolás, lo tendrá a Franco Balbi, a Nicolás de los Santos, a Luca Vildosa, a Nico Brusino, a Carlos Leonel Schatman, a Gabriel Deck, a Federico Aguerre, a Nicolás Romano, a Leo Mainoldi, a Javi Saiz, Marcos Delía y el Toro Roberto Acuña. Esos serán los jugadores que van a estar junto con Nicolás Casalánguida en el próximo Sudamericano de Venezuela. A la Copa Stankovic, dirigidos por el profesor Silvio Santander, van a estar viajando Juan Brusino, José Vildosa, Selem Zafar, Lucio Redivo, Máximo Fiele Rup, Iván Basualdo, Matías Bortolín, Tayabek Galici, Kevin Hernández, y van a completar esta lista de jugadores que fueron convocados e incorporados a la concentración de Argentina en el día de ayer: Mauro Cosolito, Nacho Alessio y el pibe Ayan Núñez Carvalho, ¿sí?, que está militando en su primera temporada de NCAA, estuvo en Bahía Basketball y también fue ficha juvenil de Echagüe de Paraná. Silvio Santander, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. También te escucha por allí el gallego, que ahora se va a meter en la charla. Bueno, contanos cómo son estas primeras horas de la concentración de la selección argentina. Yo decía cómo se desdoblaron los equipos, pero en definitiva están trabajando todos juntos en una misma concentración. Sí, el día 9 vinimos a San Nicolás con 21 jugadores y empezamos a trabajar para empezar, digamos, a verlos y a bajar contenido de lo que va a ser los dos equipos, tanto el del Sudamericano como la Stankovic. Y bueno, de la noche de ayer hemos hecho la división de grupos y teniendo que sumar otros tres chicos que están llegando ahora a la tarde para, como vos decías recién, Stankovic. Así que muy contentos, un nivel de entrenamiento óptimo, mucho deseo y de estar, ¿no?, mucho pertenencia por querer defender a la selección argentina y están muy bien. Y hoy por hoy el trabajo se enfoca o se va a empezar a enfocar a partir de ahora en segmentar a partir de esta división los dos equipos y que cada uno haga trabajos independientes o van a tener o van a continuar con el estilo de prácticas en donde están trabajando todos juntos. No, ya estamos trabajando por separado, ya el grupo del sudamericano trabaja por la mañana y tiene una hora extra en la tarde y el grupo de Stankovic invierte. Por consiguiente, cada uno empieza a tomar forma por separado y además a disposición, porque el grupo del sudamericano es el que compite primero, con lo cual siempre algún jugador hay que darlo para que entrenen los dos equipos, para que pueda estar siempre cubierto Nico y tenga los 12 jugadores que tenga que dejar el sudamericano. Y la última, ya te saluda Fabián, con respecto a los modelos de entrenamiento. ¿Son similares a los que viene aplicando y que vos estuviste participando con el profesor Hernández en la temporada pasada? ¿Los modelos de entrenamiento, cómo se entrena la selección hoy, son similares a las maquetas de entrenamiento que ya la temporada pasada empezó a usar Sergio Hernández en los módulos de entrenar durante la mañana una determinada cantidad de horas en un mismo lugar y después tener el resto del día prácticamente libre? Lo hemos hecho así de cuando vinimos y ahora que tenemos dos equipos ya tenemos que tomar un poco de independencia cada uno y ahí se modifican los horarios, pero básicamente se respeta esa estructura que montó Sergio el año pasado y desde que llegamos a casa de Nicolás. Gallego, ¿lo puedes saludar a Silvio Santander? Bueno, un gusto saludarte, Silvio, y escucharte. Y escuchaba atentamente lo que te preguntaba Matías recién con respecto a los módulos de entrenamiento y cómo se repartían, ¿no? Y te pregunto por el tema del juego, ¿no? Hay una bajada de línea en cómo tiene que jugar toda la selección argentina, vale decir, para que el día de mañana, si Brusino tiene que ir, juega el sudamericano y después va a jugar la Copa Stanco y después va a jugar con los, o va a hacer preselección con, por ponerte un ejemplo, no porque el nombre sea del jugador, vaya a jugar con los más grandes que van a Río de Janeiro, vaya a la preselección. Digo, ¿se juegue todas las selecciones, jueguen de la misma manera o no? ¿O cada uno le da la impronta de acuerdo a su visión de juego? Casalánguida, vos, obviamente Hernández. No, acá Sergio fue muy claro en eso para hacer una bajada de línea respecto a la estructura de los equipos y la parte conceptual y de comportamientos de juego que van a ser los mismos en los tres equipos. Después cada uno toma matices respecto a las características de los jugadores. Claramente el sudamericano tiene especialistas, por ejemplo, en la posición de cuatro como Mainoldi, Romano o el mismo chico Javier Sáenz, que está muy bien jugando la doble función, y el grupo de Stankovic no tiene esa característica en los internos. Entonces ahí hay matices para ajustarse y poder ir a favor de la característica del jugador. Pero hay una estructura que se respeta, que fue una bajada de línea que hemos tenido de Sergio. Claro, digo esto porque también es una ganancia de tiempo, ¿no? Para cuando después el jugador tenga que ocupar otro grupo de trabajo, ¿no? Exactamente. Y además que conozca parte del libreto y se puedan optimizar los tiempos. Sí, totalmente de acuerdo. Están bien instalados, están haciendo una parte previa de preparación acorde a lo que esperaban. Muy bien, excelente el trato acá en Somisa, en el club, el alojamiento, toda la disposición, los traslados, todo muy bien, y además muy contentos por trabajar con un grupo realmente bien entrenado, que el grupo nos dejó a Nicolás y a mí la misma visión respecto a cómo lo bien que trabajan los entrenadores en Argentina, cómo los jugadores evolucionan, cómo mejoran año tras año, y cómo alguno que por ahí hace 2 años estaba trabajando en el TNA, hoy es convocado, y la verdad tenemos un momento de un buen caudal de jugadores con proyección y ya con buen presente. Y el armado de el equipo del sudamericano y el de la Copa Stankovic, ¿tiene algo que ver a partir de algún pedido especial de Sergio Hernández, teniendo en cuenta una vez que terminen las competencias para que jugadores de cada una de las dos selecciones se integren a la preselección olímpica? No, el armado Sergio nos ha dado total libertad para poder decidir. Nicolás ha optado los 12 que considera que le van a ser más útil para el torneo, y en eso siempre ha dado el apoyo máximo para que podamos tener libre elección. ¿Fabi? Nada, saludarlo, agradecer el contacto. Si te queda alguna pregunta a vos, Mati, para hacerle con respecto a lo que está sucediendo en San Nicolás, si no, agradecerle por el tiempo. La última sería, ¿hasta cuándo se entrenan en San Nicolás? ¿Cuándo se viaja al sudamericano? Y la de la Copa Stankovic, el mismo modelo de trabajo. ¿Y qué amistosos hay preparados? Sí, el viernes jugamos un amistoso entre nosotros, sí. Un equipo contra el otro. El día 20, la Stankovic ya desconcentra, y ese mismo 20 de la noche, el equipo del sudamericano viaja derecho para Ezeiza para llegar, porque sale temprano a la mañana. Y después el grupo que va conmigo a China retoma los entrenamientos en Buenos Aires el día 27. Así que por ahí van las fechas. Y luego viajan a la Copa Stankovic. Exacto. Bueno, Silvio, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Silvio Santander, entrenador de la selección argentina, asistente de Sergio Hernández, va a dirigir la Copa Stankovic y está trabajando junto con el profesor Nicolás Casalánguida y el resto del cuerpo técnico, no solamente cuerpo técnico, sino lo que es toda la...